Bueno, vais a escuchar el programa número 14 de Radio El Local, un rincón sonoro y libertario en el Raval. En este, los temas que vamos a tratar van de cuestiones del barrio a cuestiones globales. En primer lugar, el tema del CAS Baluar, la sala de venopunción, las protestas de algunos vecinos y la necesidad de reflexionar para encontrar soluciones que vayan a la raíz del problema y no penalizar a la gente afectada. La regularización ya delante de la situación de crisis y tras el confinamiento. En la distri se hablará del tema de las cámaras que se han instalado en el centro de Barcelona. Tenemos también sobre el confinamiento a Lleida, una periodista, una compañera desde las Terras de Ponent que nos explica la situación. La clásica del libro sobre Hamburgo en las barricadas y la victoria de la Casa Buenos Aires, del movimiento vecinal de Valvidriera, de la gente alternativa que ha conseguido frenar por el momento y dar vida a un espacio que iba a servir solo para la gentrificación y para el negocio. Esperamos que os guste. Un abrazo, salud y ánimos. Radio El Local, un rincón libertario en el Raval. Radio El Local, un recoll llibertari al Raval. Necesidad de luchar, regularización ya. Resistencia a la vigilancia. Comunicado sobre el Centro de Atención Sociosanitario de la Avenida de las Anas. Los conocidos como narcopisos cumplían y cumplen unas funciones que son la venta, el consumo de drogas y la pernota de las personas consumidoras. En los últimos años, el cierre de los puntos de venta y consumo ha trasladado el problema a las calles y el consiguiente colapso de la sala de venopunción, debido a que las soluciones han sido más de carácter reactivo por parte de la policía y muy poco o nada en lo social, pese a las advertencias continuadas de las vecinas, colectivos y plataformas que habían realizado a las administraciones de la Generalitat y Ayuntamiento en las distintas reuniones que se han llevado a cabo y a través de los medios de comunicación y diversos comunicados. Ahora más que nunca, los centros de atención sociosanitarios son necesarios. Sin embargo, la falta de recursos y de asistencia hacia las personas consumidoras las deja con pocas opciones y se ven abocadas a consumir y realizar la pernota en las calles. Esto genera distintas dinámicas entre las vecinas de la zona, que hace aumentar su percepción de la inseguridad. Esto está generando un discurso en contra del CAS y en contra de sus usuarias, con peticiones poco razonadas, asumiendo que el foco del problema es el CAS Baluar y no las mafias de venta que operan por la zona y en el barrio. Sin despreciar y con humildad, entendemos la situación por la que están pasando las vecinas de la zona, pero queremos poner en valor la función del CAS y denunciar que hacen falta más recursos para ampliar estas salas y que den respuesta a las necesidades reales del barrio. Sabemos que es un problema complejo y con soluciones poco sencillas, pero el cierre o el traslado del CAS a otra zona de la ciudad solo generará más consumo en las calles del Raval y de Ciutat Vella y menos atención hacia las usuarias, pues las mafias seguirán con su actividad. Tampoco será una solución actuar ante este problema con más policía en la zona, porque lo que se necesita son asistentes sociales y espacios seguros para las personas consumidoras. Nada de esto servirá para reducir el problema si como sociedad no lo entendemos como un problema social, por lo tanto un problema de todas, y que requiere de miras amplias y de una lucha real contra las mafias. Radio El Local, un racó de suport mutu al Raval. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta. Hola, soy Vicky, del colectivo Tras la Manta y del movimiento estatal Regularización Ya. Desde el mes de abril venimos trabajando desde distintos lugares del Estado español, colectivas migrantes y antirracistas, unas demandas que hemos hecho llegar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus ministros para la regularización permanente y sin condiciones de casi 600.000 personas que se encuentran en situación irregular administrativa en el Estado español. Estas demandas fueron acompañadas de unas propuestas también que hicimos llegar en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que se constituyó a partir del contexto de la pandemia. Estas demandas también fueron presentadas a partir de diputados que también apoyaron luego una proposición no de ley que hemos elaborado las colectivas migrantes y antirracistas que nos agrupamos en el movimiento estatal Regularización Ya y que presentamos el último 19 de junio en el Congreso de los Diputados, registrada por 32 diputados de estos 8 partidos políticos con los que estuvimos reuniéndonos junto con la coordinadora Abrir Fronteras desde hace unos meses para poder presentar estas demandas. Estas demandas incluyen la regularización permanente y sin condiciones de las personas inmigrantes, también el cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros, leyes de protección para la infancia que migra sola y también el traslado urgente de las personas que se encuentran hacinadas en el CIE a la espera de solicitar asilo desde hace meses, tanto en Ceuta como en Melilla, y que han atravesado esta pandemia en un contexto de absoluto abandono y hacinamiento en estos dos centros de estancia temporal de inmigrantes. Las demandas son muchas, están contempladas para que sean discutidas en el próximo pleno cuando se inaugure en el Congreso de los Diputados la nueva etapa y esperamos que sean acompañadas, como fueron acompañadas el viernes pasado en Madrid, en el Congreso, por muchos movimientos sociales y también por compañeras y compañeros migrantes y de colectivas antirracistas, que seguiremos peleando por estas propuestas porque entendemos que es de justicia social que todas podamos salir de esta crisis en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias y esperamos el apoyo de todas en las próximas movilizaciones y en todas las acciones que llevemos adelante desde el movimiento estatal Regularización Ya. Radio Local, un racó de lluites compartides al Raval. Volvemos con la sección de la Distri y para hoy traigo una banda de Zaragoza que se llama Necesidad de Luchar. La pandemia o años atrás el atentado de la Rambla son de las razones por las que el Ayuntamiento de Barcelona habla de implementar más técnicas de control social como son las cámaras de reconocimiento facial. El sector de la inteligencia artificial ha encontrado una gran oportunidad con esta crisis sanitaria y como ya ocurrió con el todo vale en la guerra contra el terrorismo tras los atentados de las Torres Gemelas, quieren volver a aprovechar la situación y colárnosla. De nuevo, pues justificando razones sanitarias de fuerza mayor. Así que contra la tecnología represiva os dejo con las necesidades de luchar y su tema Mirada de Cristal. Mirada de Cristal. Local, un rincón de voces diversas en el Raval. Hola, soc Mercè Terès, soc periodista de Ponent, filla d'una família que es dedica al camp, a la pagesia, i tinc tres punts a destacar o tres eixos que considero problemàtics pel que fa al confinament de la ciutat de Lleida, de la comarca del Segrià. Primer, i és que venim escoltant durant una setmana el que sembla una batalla d'egos entre la Generalitat i l'Estat, que és un problema que portem arrastrant sense cap mena de dubte des de que es va publicar i, per tant, aplicar l'estat d'alarma a l'Estat espanyol. Dijous, Fernando Simón diu que la Generalitat valora confinar alguns dels territoris. El dia següent, la Generalitat surt a desmentir-ho com amb una mena de doble missatge de Espanya no ens ha de manar. El dia següent, fan una roda de premsa en què la Generalitat torna a confirmar que no s'està plantejant confinar la part de Lleida. I, en menys de 24 hores després d'una reunió amb el president Torra i les autoritats competents, decideixen confinar-ho. Just un dissabte, quan molta gent d'aquest tipus de localitats ha sortit de vacances i, per tant, se'ls complica el fet de confinar-se a la seva residència, perquè al ser un dissabte i de començaments d'estius, la gent comença a sortir i a poder disfrutar d'una nova normalitat. Per tant, no solament considero que s'ha anat en retard a l'hora de prendre les decisions, sinó que aquestes decisions no s'han explicat clarament a la ciutadania perquè aquesta pugui actuar en conseqüència. Després, quan se'ns explica quins són aquests 8 brots de la ciutat de Ponent, hem sentit durant molts cops empreses alimentàries, empreses fructíferes, moltes vegades acompanyades d'imatges de temporers i temporeres treballant als camps, però la veritat és que en cap moment se'ns ha explicat de forma transparent quines són les empreses en les que això s'està produint, si Inspecció de Treball està actuant, quines són les condicions laborals amb les que treballen les persones que es troben ara mateix infectades pel virus. La xarxa i sobretot la gent de Lleida ha especulat de quin tipus d'empreses poden ser les que hi ha aquí darrere. No és un secret, per tant, també s'ha d'exigir a la Generalitat que sigui transparent i que doni explicacions públiques pel que fa a les condicions laborals de la gent que ha patit aquests brots. I per últim, jo crec que hi ha una dinàmica que és doble agressiva per part per la situació que es viu a Lleida, i és que alguns d'aquests casos, tot i que sabem que no tots corresponen a temporers o temporeres o a persones migrades que viuen en unes condicions de vida que no són dignes, i aquesta gent pel sistema no importa, no compta. Molta aquesta gent no està regularitzada actualment i, per tant, té unes barreres institucionals i burocràtiques molt difícils a l'hora d'accedir a drets tan bàsics com són la sanitat, les ajudes públiques i l'habitatge, i aquesta gent no importa. I com que aquesta gent no importa i no formen part del sistema i no estan comptats, doncs sembla que el problema sigui menor. I a més de que aquesta gent és migrada, està a Lleida, que dintre del que és el nostre país tampoc importa. El que passa a Lleida, bueno, l'altre dia Alba Vergés feia una declaració en roda de premsa en què deia que s'havien desplaçat fins al territori, destacant moltíssim aquesta mobilitat. Ningú es qüestionaria en cap moment de que si hi ha un rebrot a Barcelona, la consellera ha d'estar a Barcelona. Si hi ha un rebrot a Lleida, la consellera ha d'estar a Lleida. Radio Local, un racó sonó al Raval. Hola, muy buenas. En esta nueva edición de la cápsula de libros del local les compartimos Hamburgo en las barricadas, de Larisa Reisner, editado en 2017 por Dirección Única. En momentos como este, donde los colectivos y los movimientos comienzan otra vez a volcarse a las calles de todo el mundo, resulta muy interesante leer a Larisa Reisner, una talentosa narradora y periodista, pero sobre todo, una mujer revolucionaria. Ana María Chagra nos hablará sobre Hamburgo en las barricadas, que es justamente su obra más conocida. Mi nombre es Ana María. Este libro de Larisa fue escrito, redactado sobre el terreno y en situación de clandestinidad. Es muy importante destacar que Larisa es considerada una de las escritoras de combate, una periodista excelente del siglo XX. Ella narra toda la insurrección obrera de Hamburgo en octubre del 23, cuando el nazismo ya estaba despuntando, ¿no? En este libro, Larisa indaga en todos los rincones de la ciudad, en los barrios obreros, en los astilleros, en las tabernas más duras del barrio de San Pablo. Entra en las cocinas de las casas, en los refugios de los perseguidos, pregunta, entrevista, conversa con anarquistas y comunistas de forma muy, muy directa. Es decir, ella describe la lucha en las barricadas desde su materialidad más gráfica y discute incluso tácticas empleadas, desde las traiciones en el seno de los sindicatos socialdemócratas, relata también las rupturas de aquellas mujeres que no se someten ni al patrón, ni al padre, ni al marido, y odiaba profundamente las formas y maneras de la burocracia, el moralismo y la mojigatería de los sacristanes de los partidos izquierdistas. Ella iba de un lado para el otro, siempre escribiendo, entraba en las casas de los desasociados, se colaba en las salas de dirección de los magnates. En fin, su escritura es cualquier cosa menos panfletaria. En ningún momento renuncia a la exigencia de una calidad estética soberbia y muere a los 31 años. Bueno, yo recomiendo este libro porque me parece muy importante el papel que juega esta mujer desde muy joven, ¿no? En primera línea de la barricada. De vez en cuando, las mujeres que han estado sometidas a todo tipo de presiones y a toda clase de privaciones son interrogadas por una partida policíaca o por un gendarme con papel y lápiz que también las increpa. Y entonces, toda esa impotente pobreza eriza sus espinas y presenta la más rígida y valiente resistencia, tanto al poder civil como al militar, que bate sus sonoros espadones en la escalera de entrada, resbalosa por el agua sucia congelada. Todos los libros compartidos en esta sección los podéis encontrar en el local, Carrer de la Cera número 1, o bien en la botiga online www.ellocal.org. ¡Salud! Ya en pleno verano, ya con la calor, ya con la nueva situación, frente a la nueva normalidad, adaptándonos y luchando por cambiar las cosas. Luchando por el consumo, luchando por nuestra vida cotidiana, luchando por cambiar esta realidad para darle vida. Davant de l'anunci d'expropiació de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, en primer lloc el que nosaltres volíem remarcar és que el fet de que no vagi a terra l'edifici, el fet de que s'hagi aconseguit de que el seu ús no sigui privatiu, és una victòria del veïnat, especialment d'aquelles persones que hi han dedicat més temps, que hi han posat més ganes, que van deixar clar que aquesta casa no només no podia anar a terra, sinó que els seus usos havien de respondre a les necessitats socials de Vallvidrera, d'un barri elititzat o que es vol elititzat com és Vallvidrera. En primer lloc és això, em sobre l'edifici, el col·lectiu de suport que hi ha entrat, que ha fet activitats constants, que l'ha obert al barri, que ha obert el jardí al barri i que li ha tornat a donar la vida que volem que segueixi tenint independentment de l'expropiació. En segon lloc, remarquem que l'acció veïnal és l'única garantia de que això se sostingui, de que el projecte tiri endavant, perquè recordem que l'Ajuntament és qui va posar en perill l'enderroc posant-lo diguem, a la venda perquè tingués un ús hoteler. Per tant, l'Ajuntament, diguem que ara reverteix un nyap, però al final va ser l'Ajuntament qui ho va permetre i l'Església qui ho va posar en marxa. Però la garantia de que això no passi o no torni a passar és de l'acció veïnal. Això ho tenim molt clar. Llavors, per altra banda, també volem remarcar que seguim sota amenaça de desallotjament, és a dir, per via judicial el procés segueix en peu, no s'ha arxivat, les sentències de desallotjament, tot i que quedés, diguem, temporalment anul·lada, però segueix en peu i nosaltres també seguirem atents per evitar-ho, perquè el projecte no s'ha de veure afectat ni pel desallotjament ni pels plans de previsió d'expropiació de l'Ajuntament. El projecte ja l'estem duent a terme i volem així seguir consensuat amb el veïnat. La idea és que el fet d'obrir-lo al veïnat també és i autogestionat, diguem, sí, que el veïnat decideix què fer amb aquest espai i nosaltres seguirem fent un projecte obert pel veïnat, un projecte que respongui a les necessitats del veïnat, que el veïnat decideixi, i així seguirem, estem contentes, però volem anar molt més enllà, i tant. Esperamos que os haya gustado. Seguimos con Radio Local, un rincón libertario y sonoro en el Raval. Recuerdos y saludos del señor Pera, que después de su infarto, su operación, su confinamiento, ya está recuperándose y preparándose para la lucha y para salir a la calle. Ánimos a seguir, a resistir, porque existimos de esta manera, a luchar y a responder y a cambiar a este sistema injusto. Un abrazo y mucha suerte. Ella solo dijo, ella solo dijo.